quise escuchar tu dulce voz. Las palabras que decías que jamás me dejarías, y hoy tu corazón está con otro amor, no, no, no. Las palabras que decías que jamás me dejarías, y hoy tu corazón está con otro amor. Solo tu recuerdo queda tan solo, voy por el camino muy solo, sin saber por qué no estás. Corazón está con otro amor.